los domingos de 5 a 7 de la tarde en la Disco Pub Arriero, juego de sapo, picoteo latino. También lo puede reservar para cualquier reunión social. Info 608-017-471. Te esperamos en Disco Pub El Arriero, Avenida Santiago 18, Victoria Gasteiz. No cocines en Navidad y menos en el fin de año. Llegó a Victoria, los sabores de mi tierra, que tiene la cena para tu familia. Lechona, lechona con rellena, pavo relleno, carne en rollo, pollo relleno, tamales. Encarga tu cena con tiempo. Los sabores de mi tierra, 603-2786-16. Eurolatina 107.1, auténtica. Oiga, hombre, qué viejita tan hermosa y buena viene ahí, hombre Muñoz, hombre. Hombre, y puede ser que venga a comprar disquitos porque la venta está muy mala, Juan. Buenas. Mejor las tenga usted preciosa. Un almacén de discos y lo puse en todo el centro y apareció una muchacha y un disco me voy pidiendo. Pide el disco que usted quiera, aquel que mande ese cliente, le vendo música fría, también le vendo caliente. Tengo la cama vacía, pero la llenamos usted y yo. Ay, usted sí es. Ah, usted, señor, tiene el pájaro amarillo de Waterloo. Vea, mamacita, yo el pájaro amarillo de Waterloo no lo tengo. Tengo el pájaro morado de Meterloo. Ah, oiga, señor, y no tiene la cucaracha. Pues la cucaracha la tiene usted, mija. No se la vendí pues el año pasado. Oigan a ese. De pronto, pues, el gallo tuerto. Ah, ya está tuerto. No, por Dios. Ese también se lo vendí. Yo le vendo un compadís, también le vendo un cassette, le vendo un 45 o le vendo un LP. Yo vendo discos baratos de diferentes artistas y el disco que usted quiera, que yo soy coleccionista. De Lino Bravo, pero le hacemos emberracar a Julio Iglesias. Ay, no. Señor. A la orden, mija. Tiene el mecedor. Véalo aquí, mija, véalo aquí. Ay, grosero. ¿Está que lo que quiere, pues, hombre? Yo no sé. Ah. Ay, señor, esta carátula tan bonita, ¿quiénes son esos? Pero está viendo, pues, negra, que son los raros. Porque así es la cosa, mija. Oiga, la cosa más peluda. Vean a esta. Si piensa comprar disquitos, aquí encuentra lo mejor. Y le vendo al menudeo, yo le vendo al por mayor. La que venga a este almacén será muy bien atendida, pues le vendemos barato cualquier disco que nos pida. No sé si será bonito, pero sí me ha salido muy fino, no tiene carcoma. Ay, usted sí es. Usted, señor, usted tiene las pelotas de Carey. ¿Cómo así, hombre? Ya voy a tener que comprar un camisón, vea, pues. Esta es la superestación. La superestación. ¿Ah, sí? Escúchala y respira. Eurolatina FM. Pavel, ¿qué hora es? 3 de la mañana. puedo más, ya no sé qué hacer. No soy el mismo desde el día que chicas aquí, chicas allá, pero ninguna que me llene de felicidad. Quiero llamarte, pero no estás. I wonder, wonder, wonder who's loving you tonight. I know. De la mañana, 9 minutos. Somos tu mejor compañía. Eurolatina 107.1.

amas o me odias. Si al encontrarnos no recuerdas ni quién soy, si al fin y al cabo más allá de la memoria nos queda algo que se llama corazón. Me da lo mismo si te besan en la boca o si alguien más te invita un sábado a cenar. Me da lo mismo, me da igual, ya no me importa, porque yo sé que siempre he sido tu verdad. Haciendo alarde de que tienes otro amor, a mí me basta con saber que siempre he sido dueño absoluto de tu loco corazón. Es más música. Yo la conocí por el WhatsApp, le puse una foto que no es mía, y ella no se alcanza a imaginar que a mí se me sale la barriga. Es que me gusta mucho tragar puro salchichón con longaniza, y ella bien creída que será, y que pensará cuando vea que soy muerto. Cuando vea la barriga mía, y cuando vea que no tengo un beso, y que no tengo un cuerpo de gallina, ella podría pasar corriendo para cuando nos encontremos. Y ella me pide en la carnicería. Con una mandarina, pobrecita la mamá. Yo la conocí por el WhatsApp. Le puse una foto que no es mía. Y ella no se alcanza a imaginar que a mí se me sale la barriga. Es que me gusta mucho tragar puro salchichón con longaniza. Ella bien creída que será. ¿Y qué pensará cuando vea que soy hueco? ¿Y cuando vea la barriga mía? ¿Y cuando vea que no tengo? Ay, mi moya va a salir corriendo. Le puse una foto que no es mía. ¿Qué pasará cuando nos encontremos? Y ella me pille en la carnicería. ¿En una carnicería? ¿Y entonces qué vendes, pues? Si necesitas chicharrón, dale. Si necesitas salchichón, dale. Y los sobrados para los animales. ¿Tal conejo? Y una garra para los tamales. ¿Quién no come de eso? Si necesitas chicharrón, dale. Si necesitas salchichón, dale. Soy un campesino que me creo muy lindo. Y este parte medias, huelen a quesito. A mí me dan lo mismo, porque yo soy rico. A todo el que quiera le reparto su roncito. Si necesitas chicharrón, dale. Si necesitas salchichón, dale. Y los sobrados para los animales. Y una garra para los tamales. Ay, ay. Y yo hoy estoy aquí con que guayabo. Traigan caldo para poder seguir bailando. Llegamos a una hora más de música. Eurolatina 107.1. Yo me casé con negra encantadora, una negra dulce como la miel, y como yo soy un negro color goma, nuestro producto salió negrito también, un negrito que midió 21 y media. Niño que en mis brazos lo tomé y le canté. ¿Dónde va? Con todo mi corazón.

latina, auténtica. Si tú no fueras tan niña, yo te llevara conmigo. Y si no fueras tan angelical, mi amor a ti me atrevería a entregar. Te pido que me perdones si mis palabras te hieren. No es esa mi intención, es que te falta conocer más del amor. Y es que eres demasiado linda para empezar a amar. Eres como una fruta nueva que no se debe tumbar. Y es que eres demasiado linda, bebé, para empezar a amar. Y apenas tienes 13 años y no sabes besar. Para el mundo, escuchas Eurolatina FM. Como